La Mar en Coche. Es radio. Radio. Radio. 11 de la mañana, 41 minutos, y te contábamos que es la primera sesión de diputados en lo que va del año, y estamos ya en contacto con Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Peronismo para la Victoria, representando al movimiento Evita. Leonardo, ¿qué tal? Aquí Diego y Maru en la mesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, a punto de arrancar sesión, entonces. A punto de arrancar sesión, la verdad que hubo que hacer mucha presión para que el PRO se disponga a trabajar, están dilatando permanentemente la posibilidad de construir sesiones. Ayer llamaron vergonzosamente una sesión especial por las 4 de la tarde por el tema de Venezuela, como si en la Argentina no hubiese problemas para tratar, y después de una fuerte presión de todos los bloques opositores para tratar un tema que tiene que ver con los electrodependientes, intentamos tratar otro, se arribó a un acuerdo y hoy vamos a tratar esto, que permitiría solucionar el problema de miles de familias en la Argentina que, a partir del tarifazo y a partir de la política económica de este gobierno, vieron coartada la posibilidad de seguir sosteniendo un tema que es central, ¿no? Para la salud, para la vida de las personas que son electrodependientes. ¿Alcanza con sacar la cabeza por la ventana un poquito para ver otras temáticas también que se podrían tratar en el Congreso? Uno ve la carpa itinerante ya frente al Congreso, uh-huh. Están las familias también de las personas privadas de su libertad, hablando de los riesgos que tienen las reformas que se buscan introducir en el Senado a la ley 24.660, y así una gran cantidad de temas. Y un tema que nos parece interesante también son los proyectos que dan vuelta para seguir buscando criminalizar la protesta social. ¿Qué hay en danza con respecto a las propuestas de Cambiemos, de este endurecimiento contra la protesta, y qué alternativas están buscando justamente para ver esta temática? No, bueno, nosotros lo venimos denunciando. El gobierno viene desplegando una política represiva, primero en el discurso, después en la acción. Lo vimos con los docentes, lo vimos en Panamericana el otro día, y después en este proyecto de ley, que en realidad yo creo que es como reconocer por parte del gobierno que no van a modificar su política económica. Y entonces su política económica genera protesta social, genera malestar en el conjunto de nuestro pueblo, genera un montón de situaciones donde la gente sale a la calle a reclamar sus derechos, y ellos, en vez de cambiar su política económica e ir al fondo de la cuestión, van a resolver esto con represión. Esto es lo que nos está diciendo el gobierno con estas dos o tres iniciativas que viene tomando alrededor del tema, desde comprar material o equipamiento para las fuerzas de seguridad en casos de disuadir, dicen ellos, manifestaciones, hasta un proyecto de ley donde le daría un nivel de discreción a jueces y policías para meter preso a una persona que está protestando. Hoy, en este momento, se está llevando adelante la primera audiencia de un juicio en Comodoro Py que se le hace a tres militantes populares, a Luis Delía, a Lito Borello y a Luis Bordón. Estos tres militantes populares, hace 13 años, cuando se enteraron del asesinato del Oso Cisneros, fueron a protestar a la comisaría de La Boca porque el que asesinó al Oso Cisneros trabajaba, era un sicario, para la comisaría de La Boca. Hoy, ridículamente, los que fueron a protestar por la muerte de los Cisneros están siendo juzgados por la justicia. Es una foto más de cuál es el escenario que quiere construir el gobierno nacional. Leonardo, ¿cómo se defiende desde lo legislativo la posibilidad de que se siga construyendo como legítima la protesta social, sobre todo frente al avance del ajuste económico que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con proteger y promover el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y que establece una serie de criterios para preservar los derechos de los manifestantes, y también crea una comisión bicameral. Tuvo mucho revuelo, fue utilizado por los grandes medios también para denostar a la movilización popular y demás, pero nosotros vamos a seguir construyendo esa agenda, vamos a seguir construyendo consensos, porque creemos que el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, son derechos básicos para la construcción de cualquier sociedad democrática, porque en definitiva cada derecho que nosotros tenemos lo conquistó el pueblo organizándose, movilizándose, reclamando, porque si no, de otra manera no podrían funcionar ni las instituciones ni la democracia. Entonces, en este sentido es que nosotros vamos a seguir avanzando. Presentamos este proyecto, vamos a pedir que se trate, vamos a hablar con las organizaciones, vamos a seguir en la calle también, ese es otro elemento con el cual nosotros mantenemos este derecho firme. Uh-huh. Decías que si sigue el ajuste, sigue la represión por parte del gobierno. Preguntarte entonces también por esa intención pacificadora que es este bono en el marco de la emergencia social. ¿Cómo han tomado esos 4.000 pesos que aparecieron ahora y qué está pasando con la aplicación de la ley de emergencia social ya aprobada? Sí, aclarar que no es un bono, aclarar que en realidad hubo toda una mala interpretación por parte de algunos medios alrededor de la información esta, pero es un paso administrativo en el marco de ir implementando la ley de emergencia social. Nosotros en la ley establecimos que todos los planes sociales tenían que transformarse a salario social complementario. Y esta resolución del Ministerio de Trabajo va en esa dirección. Esto no quita que nosotros tengamos que denunciar la dilación permanente que genera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo, es decir, el Gobierno Nacional, en la aplicación de esta ley de emergencia social. El 14 de diciembre del año pasado nosotros votamos la ley de emergencia social por unanimidad en el Congreso y le dimos sanción definitiva, después de arduas movilizaciones, de arduas discusiones a lo largo y ancho del país, de las instituciones y con organizaciones sociales, con la Iglesia, con la CGT y demás. Desde ese día estamos esperando la implementación. Recién ahora, y a partir de hace 2 semanas, después de una jornada de piquetes en todo el país que hicieron las organizaciones, el gobierno empezó a dar los primeros pasos de la implementación y esta semana vemos los primeros pasos administrativos. La ley la vamos a seguir construyendo en la calle porque esa fue la única manera en la cual conquistamos esa ley. Leonardo, ¿qué lectura hicieron a partir del femicidio de Micaela García cuando comenzaron a escuchar a funcionarios y autoridades en función de tratar de recrudecer las penas, de terminar con las libertades condicionales o con las transitorias o de arremeter directamente contra, por ejemplo, lo que fue el fallo del juez que dejó en libertad a Wagner? ¿Ven algún tipo de oportunismo político para recrudecer también allí la represión o el carácter punitivo de la política? Sí, sin duda, y hay politiquería alrededor de esto, ¿no? Nosotros, es una cuestión que nos atraviesa mucho, es muy doloroso porque es una compañera nuestra también, pero también sabemos que Micaela era una militante en contra de la mano dura, en contra de las políticas facilistas, y creemos que es una forma del gobierno también de engrupir, como lo diría mi abuela, de engrupir al conjunto de la sociedad. Cuando nos vienen a plantear que la resolución de un femicidio es el aumento de penas, nos están engañando, porque en realidad la justicia es el poder del Estado que actúa una vez que ya sucedió ese femicidio. Y nosotros necesitamos actuar antes, necesitamos prevenir, necesitamos que estos femicidios no pasen. Y para eso hay que profundizar la construcción de políticas antimachistas, de políticas en contra de la violencia de género, de políticas por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y en eso el gobierno viene haciendo agua, viene desarmando las pocas políticas que había desarrollado. Estoy hablando del Consejo Nacional de Mujeres, que tiene 5 pesos con 50 por mujer de presupuesto, y ese presupuesto lo preserva gracias a la lucha de las organizaciones de las mujeres que pelearon porque se lo habían recortado en el presupuesto nacional. Estamos hablando del Comité contra la Trata, que no tiene ningún presupuesto y está casi dormido. Estamos hablando de Educación Sexual Integral, el programa de capacitación docente, el ESI, digamos, que está siendo desarticulado, donde antes se capacitaban más de, por ejemplo, en su parte virtual, se capacitaban más de 12.000 docentes por año, ahora se capacitan 2.000. El gobierno viene desarmando y desarticulando las políticas de prevención de la violencia de género, las políticas que fomentan la igualdad de género en la Argentina, y entonces viene, si se quiere, atentando o profundizando el problema. Lo de Micaela fue un femicidio. Uh-huh. Si nosotros queremos llegar antes y resolver este problema, necesitamos construir estas políticas en profundidad. Hoy les toca hacer oposición, Leonardo Grosso, en esta coyuntura, y la pregunta es si existen niveles de autocrítica para pensar algunas cosas que le pueden haber quedado a la Alianza Cambiemos al alcance de la mano para llevar adelante este ajuste con represión. Me refiero, por ejemplo, a lo ocurrido en Jujuy, que hablamos de un código contravencional que critican todas las organizaciones sociales, que fue sancionado por Ferner y aplicado por Morales después, ¿no? Sí, por supuesto que tiene que haber autocrítica, pero sobre todo en la falta de construcción de organización y poder popular. A nosotros nos parece que los puntos débiles fueron los que tienen que ver con el protagonismo de los sectores sociales a la hora de protagonizar políticas de distribución de la riqueza, políticas de profundización. En términos de autocrítica, tiene que ver con la falta de protagonismo de los sectores sociales, me parece a mí, en términos de haber construido determinadas políticas públicas. Eso me parece que nos que fue una época que podríamos haber aprovechado en términos más a fondo, si se quiere, digamos, ¿no? Después hay discusiones, hay límites y potencialidades que tiene cada proceso político. Hoy la realidad es que inéditamente en la Argentina la derecha ganó electoralmente y gobierna y van a llevar adelante este plan de ajuste. El tema es cómo nosotros nos organizamos, cómo nosotros aprendemos de nuestros errores y dejamos los sectarismos de lado, y cómo nosotros armamos un gran frente antineoliberal, si se quiere, por el país, por el pueblo, por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, que nos permita ir dando la discusión y frenando el ajuste, y desde ahí construir una alternativa de gobierno. Muy bien, vaya a dar quórum, que después le van a echar la culpa a la tribu de que no sesione el Congreso. Estoy en camino. Buen día, Leonardo. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Peronismo para la Victoria, del movimiento Evita. La Cámara de Diputados comienza a sesionar hoy por primera vez en el año.